Halloween tiene su origen en una festividad de la cultura céltica conocida como Samhain, que significa fin del verano. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta, y que comenzaba con la estación oscura del año. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el mundo de los muertos se estrechaba con la llegada de esta fiesta, permitiendo así a los espíritus pasar a través de ella. Los familiares muertos eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. De manera que el propósito de las máscaras era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para que fueran confundidos y evitar ser dañados por ellos. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, como en Asturias, donde se celebraban banquetes en las tumbas de sus antepasados. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la Iglesia Católica intentó asimilar estas costumbres. Por eso los papas Gregorio III y Gregorio IV intentaron suplementarlas por una festividad católica llamada Día de Todos los Santos, que se celebraba el 13 de mayo y fue trasladado al 2 de noviembre con el fin de cristianizar estas costumbres. En 1840 llegó Halloween a los Estados Unidos y Canadá, donde fue tan fuertemente arraigado que hoy en día Halloween es una de las fiestas más importantes del calendario festivo en Norteamérica. Para muchos Halloween es solo una tradición insignificante, donde se divierten enfrentando los miedos más grotescos e insólitos de la naturaleza humana y afirman no haber peligro alguno en esta celebración. Para otros es una práctica oscurantista que encierra la invocación a espíritus malignos y que por lo tanto no se debería celebrar. Pero, ¿qué dice la Biblia? Obviamente cuando se escribió la Biblia aún Halloween no era una tradición formal, pero durante esta festividad se realizan ciertas prácticas que la Biblia sí condena fuertemente. El desconocimiento de estas podría traer serias consecuencias a sus practicantes, ya que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Este es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para no acarrear las consecuencias. Pero, ¿cuáles son estas prácticas que la Biblia condena? En primer lugar, espantos. La práctica de producir terror en las noches de Halloween a través de los sustos y perturbaciones malvadas, por naturaleza le pertenecen a un personaje real que la Biblia llama Satanás. La palabra de Dios, haciendo una detallada descripción acerca de Lucifer en el libro de Ezequiel 28, versículo 19, declara: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por tanto, podemos determinar que el terror, los actos malévolos de espanto y las perturbaciones demoníacas no nacieron en Hollywood, mucho menos en las primeras novelas de ficción, sino en la caída misma de aquel ángel de luz que por su orgullo un día llegó a convertirse en diablo. En contraste, la Biblia también nos muestra a un Mesías Redentor que se nombra como Príncipe de Paz. En la carta de Efesios 2 y versículo 14 dice que Él, Jesús, es nuestra paz. También en Romanos 16:20 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. De manera que hay esperanza para aquellas personas atadas al miedo, insomnio y tormentos a través de la sangre de Jesús. La segunda práctica que la Biblia condena son los juegos de magia. Una de las actividades más características de Halloween es el famoso dulce o truco, truco o trato. El truco es una amenaza en broma a los dueños de las casas en caso de que no quieran regalar golosinas. Esta práctica tendría su origen en la tradición de pedir el soul cake o pan de almas en Gran Bretaña o Irlanda en la Edad Media, donde los mendigos pedían alimento a cambio de rezos por las almas de los muertos que se encontraban supuestamente en el purgatorio. Deuteronomio 18:9 dice estas palabras: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas. La tercera práctica que condena la Biblia durante la noche de brujas es el culto a la muerte. En esta noche es común ver disfraces de carabelas, ataúdes, dulces en forma de huesos humanos y muchas otras cosas que hacen alusión a la muerte. Podemos decir que la muerte es la base misma de estas festividades. Sin embargo, la Biblia describe la muerte como la consecuencia inmediata del pecado, tanto física como espiritualmente. En el libro de Proverbios 5:5, la palabra dice que los pies del impío descienden a la muerte y sus pasos al Seol, lo cual significa que la muerte eterna es el destino final de alguien que ha caminado alejado de Dios. Por eso se hace vital seguir primeramente al Jesús, que nos vino a dar la vida eterna, como diría el mismo Cristo: el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. La Biblia declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que al Jesús haber resucitado victoriosamente de entre los muertos, la muerte ha sido derrotada por el bendito Salvador. Y aunque esto no significa que los creyentes no mueren físicamente, sí quiere decir que la muerte espiritual ya no tiene poder sobre nosotros, pues la vida eterna es nuestra corona y es ahora nuestro motivo para celebrar. Para terminar, te propongo hacer algo diferente este próximo 31 de octubre. Primero, celebra la vida en vez de la muerte. Prepara tratados evangelísticos y repártelos a los que toquen en tu casa. Y por último, sé original y diferente. La razón por la que muchas iglesias celebran Halloween es para que el mundo vea que somos iguales a ellos. Pero Jesús nunca nos mandó a ser iguales a ellos, ni seguir sus pasos, sino a ser distintos y marcar una diferencia. Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo comenzó un mediodía cuando llevé a mi niña a comer a un lugar de comida rápida. En este lugar le dieron como unos regalos, que eran unos stickers, unas calcomanías, referente a Halloween. Parecían cosas inofensivas, que hasta al punto que yo no le vi nada malo en que ella las cogiera. Y estamos en un momento, yo estoy hablando con ella, ella comenzó a portarse muy mal y a hacer cosas muy feas y a portarse irreverente. Yo las regañaba, no me hacía caso. Suri, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Cuando después de yo haber orado y todo esto, yo me acuesto y la niña comienza a dar gritos. La niña comienza a dar gritos y a decir: déjenme, déjenme. Me están alando, mamá, me están alando. Y cuando yo me levanto así que la miro, la niña está sufriendo, está padeciendo. Y la niña me dice a mí: mami, son demonios que están atacándome, me están alando, me están arañando. Yo en ese momento rápidamente empecé a reprender y recordé que esas figuritas estaban pegadas en el baño. Yo le pregunté a la niña: ¿qué es lo que te está molestando? Y dice: las mismas figuras que tú me dijiste, mamá, que no le agradaban al Señor, que eran diabólicas. Bueno, yo fui al baño, rápidamente quité todos los stickers, los rompí. Cuando yo le preguntaba a mi niña, yo me quedé muy desconcertada porque nunca habíamos tenido una experiencia como esta. Mi hija me explicó con lujo de detalle que pudo ver demonios perturbándola, atormentándola, alándola. Entendí desde ese día nunca más llevar a mi casa nada que tenga que ver con estas cosas. O sea, ni de Halloween, ni de nada que realmente no sea para bendición, sino más bien era para maldición. Nunca voy a celebrar Halloween. Te pregunto, ¿te arriesgarás a involucrar a tus hijos en esta fiesta pagana? ¿O tomarás una decisión valiente de santidad y podrás decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? Seguir la corriente del mundo es fácil, pero pararse enfrente de la batalla y tomar decisiones correctas solo lo pueden hacer hombres valientes y decididos como José, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Espero que tú seas uno de ellos. Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Si así lo fue, por favor, suscríbete en el botón que dice suscribir. Comparte este video con otros y dale like para que podamos seguir expandiendo la palabra de Dios en este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Hasta luego.